Muy bien, bueno, pues vamos a ir a la lección número 7. Hoy vamos a comenzar a conocer el detalle de la vida de Isaac. En la lección 6 que vimos la vez anterior, uh-huh, estuvimos considerando la experiencia de Isaac con su padre cuando fue ofrecido en sacrificio, ¿verdad? Sí. Y hoy vamos a conocer la historia de Isaac ya siendo adulto y también de sus hijos, que fueron Jacob y Esaú. Así que la lección 7 se llama Isaac y Jacob, aquí en el Evangelio de la Gracia desde Génesis. Y comenzamos con este pensamiento: la gracia de Dios mostrada en los siervos del Señor usando sus diferentes disciplinas para transformarlos a la imagen de Cristo. Y vamos a comenzar buscando Génesis capítulo 25 en nuestras Biblias, Francisco. Uh-huh. Y vamos a... ¿Desde el 1, ah? No, vamos al versículo 19 directamente. En los capítulos anteriores se narra cómo Isaac crece, se hace adulto, y después cómo Dios provee una esposa para él. Y aquí ya se nos narra cuando él ya está casado y su esposa no puede tener bebés. Vamos a leer del versículo 19 al 21, por favor, lees. 19:21 dice: nacimiento de Jacob y Esaú. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo, de Padán Aram, hermana de Labán, arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca, su mujer. ¿Cuántos años trabajó Dios en la vida de Isaac? 40 años. Para empezar, se nos dice que tenía 40 años cuando Dios le concede formar una familia. Toma tiempo, ¿verdad? ¿Te imaginas? Desde jovencito, cuando su padre lo iba a sacrificar. Todo fue una larga jornada de caminar con Dios y aprender a conocerlo, ¿verdad? Sí. Y cumple 40 años y Dios le da a su esposa. ¿Pero qué problema tenía su esposa? Esterilidad. No podía tener hijos, uh-huh, ¿verdad? ¿Qué edad tenía cuando se casó, dice el texto? 40. ¿Y qué hizo Isaac al respecto? Oró a Dios. O sea que este era un hombre de oración, sabía qué hacer en medio de los problemas difíciles, ¿verdad? Uh-huh, sí. ¿De dónde lo aprendería? De su padre. De su padre. ¿Te acuerdas que Abraham también intercedió, uh-huh, por Sodoma y Gomorra y por los justos especialmente, sí, en Génesis 18? Así que Isaac sabía lo que se podía hacer en caso de un problema. Sí. Y que era interceder. Y cuando elevamos nuestras oraciones, nosotros sabemos que Dios responde las oraciones de tres maneras posibles. A veces nos dice que sí, otras veces nos dice que no, y otras veces nos dice espera, ¿verdad? Cuando tú oras, tú puedes orar y Dios va a responder siempre de una de tres maneras. Sí, con una respuesta inmediata o pronta, o no, como se le dijo a Pablo, ¿verdad? Que le dijo Pablo en 2 Corintios 12, tres veces he rogado al Señor y me dijo, bástate mi gracia. O sea, en otras palabras, no te lo voy a quitar. Pero a veces Dios nos dice que esperemos. Los creyentes inmaduros son como niños. ¿Cuál es la única respuesta que aceptan de Dios? Todo lo que siempre se les conceda. Que siempre les diga que sí, ¿verdad? Eso es un rasgo de la inmadurez. Así como los niños pequeños piden algo a sus papás, no esperan una respuesta negativa, ¿verdad? Están dispuestos a hacer un berrinche, un capricho, una rabieta, ¿verdad? Pero nosotros en nuestro camino hacia la madurez espiritual debemos aprender que Dios, Él es el soberano, Él tiene todo el derecho de decidir lo mejor. Y a veces puede ser no, o a veces puede ser que sí, pero a veces puede ser espérate. Sí. ¿Tú qué crees que le tocó a Isaac cuando oró por su esposa? ¿Sí, no o esperar? Esperar. ¿Cuánto tiempo esperó? ¿Sabes tú? No. Ve al versículo 26 y lo descubrirás. Dice 26, después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú y fue llamado su nombre Jacob, y era Isaac de edad de 60 años cuando dio a luz. ¿Cuánto tardó la respuesta? 20 años, ¿verdad? Usted nomás ve que son dos versículos, pero en realidad pasaron 20 años en medio de esos versículos, del ¿verdad? 23 del 20, al 26, ¿verdad? 20 años. Entonces eso nos enseña una gran lección a nosotros, que hay paciencia, ciertas oraciones que van a requerir mucha espera. Mucha espera. Vamos ahora a ver el tema de la primogenitura. ¿Qué es la primogenitura, Francisco? El derecho que se le da a un hijo nacido por primera vez en una familia, un matrimonio. Muy bien. Entonces, el derecho de la primogenitura era el derecho de tener ciertos privilegios sobre los demás hermanos, sí. ¿Verdad? Así es. Se le daba una doble porción de la herencia. Uh-huh. Y en el caso del Mesías, la promesa mesiánica que venía de Abraham, se le dijo que en Isaac le sería llamada la descendencia. Entonces, después de Isaac, la bendición mesiánica, o sea, el Mesías iba a venir por el primogénito. Por el primogénito. La promesa que se le había dado a Abraham es que en su nombre serían bendecidas todas las familias de la tierra por medio de Isaac. Uh-huh. Esa era la promesa. Un Salvador que iba a venir. Del primogénito. Y que el primogénito iba a recibir una herencia especial. El primogénito de Isaac iba a recibir una porción especial y el primogénito, en el sentido mesiánico, iba a recibir todo como herencia, ¿verdad? Sí. Isaac y su esposa Rebeca manifestaron un serio problema cuando los niños empezaron a crecer. Y ahí vamos a verlo en los versículos 27 al 34. Dice la Biblia de las Américas. 27 al 34. Sí, o bueno, léala tú ahí. La que tengas. Reina Valera dice: y crecieron los niños y Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo, pero Jacob era varón quieto y habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des de comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué, pues, me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Gracias. Así menospreció a Esaú la primogenitura. Gracias, muy bien. Este relato que acabamos de leer nos enseña varias anomalías, fíjate, Francisco. En primer lugar, nos enseña unos problemas que tenían Isaac y Rebeca. ¿Cuáles fueron sus problemas? Que tenían favoritismo por los hijos. Muy bien. Grave error, ¿verdad? Sí. ¿Quieres asegurar tú que los hermanos se odien entre sí? Ten favoritos. Isaac y Rebeca cometieron ese problema y sus hijos pagaron las consecuencias porque no se la llevaban bien. Luego Esaú, vemos en Esaú un problema muy serio. Él menospreció la primogenitura. Sí. Esaú es el típico hombre que vendió una promesa espiritual, una bendición espiritual por un plato de comida. Para de lentejas. Para nosotros en el día de hoy pues no tuviera mucho sentido porque no estamos muy apegados a la cultura, pero para ellos Esaú no era ignorante, él sabía todo lo que sí implicaba y lo que significaba eso en aquel entonces, pues. Podemos ver ahí un menosprecio en la vida de Esaú respecto a las cosas espirituales, sí. ¿Verdad? Él es un profano, dice el Nuevo Testamento. Más adelante se nos va a decir que Esaú realmente era un incrédulo. Él no creía en el Señor. Y él no veía la necesidad de un Salvador, él no veía la necesidad de las bendiciones espirituales. ¿Él qué quería? Él quería vivir el momento. El él tenía momento, hambre, el día y se acabó. Quería comer. Se acabó. Es un ejemplo típico de esas personas que lo único que les importa es vivir el momento. El, y disfrutar ahora, el hoy. El momento, ¿verdad? Sí, es cierto. Hay alguien que escribió: el que no viva para todo aquello que tenga valor eterno, todo lo que haga será totalmente inútil. Jacob, por su parte, era muy astuto, ¿verdad? Jacob significa engañador. Engañador, ¿eh? Suplantador, usurpador. Y vamos a ver que estaba muy, muy, muy lejos también Jacob en su carácter de lo que refleja el carácter de Dios. Uh-huh. Y Dios iba a hacer una obra de gracia en la vida de este hombre tan imperfecto. Sí. Muy codicioso, ¿verdad? porque él codició la bendición de su hermano y estuvo dispuesto a hacer cosas tramposas para apropiarse de eso. Salirse con la suya, como decimos. Una vez más vemos, ¿te fijas? Cómo la codicia es persistente en la naturaleza. Ya lo hemos visto en otras lecciones anteriores, ¿verdad? Sí. La codicia por las cosas de este mundo desata grandes pasiones y maldiciones. Y esto va esto que acabamos de leer va a desembocar en algo muy, muy feo. Aquí podemos ver la ilustración, ¿verdad? Cuando le das el hermano ofreciéndole un potaje rojo, una sopa roja a su hermano. El más joven está todo lampiño, se ve muy, muy limpio de su piel, y el otro así muy velludo, ¿verdad? Yeah. Cazador. Vamos al capítulo 27. Era hijo de casa, y el otro de casa, pero de cacería. Exacto. ¿Al cual, perdón? Génesis 27, vamos a proceder. Pasan los años, ahora Isaac ya estaba anciano, dice el 1, y aconteció que siendo ya viejo Isaac, y sus ojos demasiado débiles para ver, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, hijo mío. Y él le respondió, heme aquí. Y dijo Isaac, mira, yo soy viejo y no sé el día de mi muerte. Ahora pues te ruego, toma tu equipo, tu aljaba y tu arco, sal al campo y tráeme caza. ¿Qué es aljaba? ¿Tú sabes? Donde se ponen las flechas. Muy bien. Y prepárame un buen guisado, como a mí me gusta, tráemelo para que yo coma y que mi alma te bendiga antes que yo muera. Aquí voy a hacer una pausa. Dios había dicho cuando nacieron los bebés que el mayor serviría al menor. Isaac lo oyó, fue una profecía que Dios les dio. Pero aquí Isaac quiere ignorar esa profecía de Dios. Él quiere hacerlo a su manera. Como ya vimos antes, ¿quién era su favorito? Esaú. ¿Verdad? Entonces él quería asegurarse que su hijo favorito, además que era el mayor. Aún sabiendo que Dios había elegido al menor, él quiso rebelarse contra Dios. Dice entonces, en el versículo 5, Rebeca estaba escuchando cuando Isaac hablaba a su hijo Esaú. Cuando Esaú fue al campo a cazar una pieza para traer a casa, Rebeca habló a su hijo Jacob diciendo, he aquí, oí a tu padre que hablaba con tu hermano Esaú diciéndole, tráeme caza y prepárame un buen guisado para que coma y te bendiga en presencia del Señor antes de mi muerte. Ahora pues, hijo mío, obedéceme en lo que te mando. Ve ahora al rebaño y tráeme de allí dos de los mejores cabritos de las cabras, y yo prepararé con ellos un buen guisado para tu padre como a él le gusta. Entonces se lo llevarás a tu padre que comerá para que te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a su madre, Rebeca, he aquí Esaú mi hermano es hombre velludo y yo soy lampiño. Quizás mi padre me palpe y entonces seré para él un engañador y traeré sobre mí una maldición y no una bendición. Pero su madre le respondió, caiga sobre mí tu maldición, hijo mío. Solamente obedéceme y ve y tráemelos. Y él fue y los tomó y los trajo a su madre, y su madre hizo un buen guisado como a su padre le gustaba. Entonces Rebeca tomó las mejores vestiduras de Esaú, su hijo mayor, que tenía ella en la casa, y vistió a Jacob, su hijo menor. Le puso las pieles de los cabritos sobre las manos y sobre la parte lampiña del cuello, y puso el guisado y el pan que había hecho en manos de su hijo Jacob. ¡Qué tremendo engaño! ¡Qué lejos llevaron Isaac y Rebeca sus favoritismos, ¿verdad? Sí. Realmente algo arriesgado, algo peligroso. Dice el relato entonces que Isaac estaba viejo, listo para morir, llama a su hijo con la intención de bendecirlo para que prosperara materialmente, pero su esposa le juega las contras, como ella amaba más a Jacob, trama toda esa intriga mentirosa y le pide a Jacob que suplante a su hermano. Y Jacob, en lugar de obedecer la rectitud, obedece a su madre. O sea que él fue completamente responsable de lo que estaba tramando Rebeca, ¿verdad? Ahí vemos la triste la triste realidad del engaño en esta familia. Vemos la, a pesar de que ella era de la misma tribu, ¿verdad? De la misma tribu de ellos. Lo que veis es la falta de conocimiento por parte de Rebeca hacia Dios, aunque ella empezó a conocer más de Dios cuando llegó a Isaac, pero su trasfondo no era de que ella viniera de conocer a Dios, pero, ¿verdad? Pero yo corrigiría un punto esa opinión. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado conciencia a todos. Eso y sí. Ha escrito en nuestra conciencia su santa y perfecta ley. Lo bueno y lo malo. Y toda la gente sabe. Era malo. Toda la gente sabe que mentir era malo. ¿Verdad? O sea, malo, que en realidad, más que ignorancia, fue rebelión. Sí, de ella, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ella quiso imponer su voluntad en lugar de sujetarse a la voluntad de Dios. Porque el engaño y la desobediencia estaba implícito, o sea, visible, pues. Más ella bien. Está quebrantando uno de los principales mandamientos al pasar por alto a la autoridad de su esposo. No, Dios hubiera resuelto el problema si Isaac se hubiera encaprichado en hacer su voluntad, pero ellos quisieron hacerlo a su manera pecaminosa. O más implicados, ¿verdad? Pues, en el... Y Jacob empieza a revelar cuán mentiroso era. Lee el 18, por favor, al 26. Del 18 al 26 dice, entonces él fue a su padre y dijo, padre mío. Y este respondió, aquí estoy. ¿Quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre, soy Esaú, tu primogénito. He hecho lo que me dijiste. Levántate, te ruego, siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Haz una pausa ahí. Quiero que tomemos un momento para empezar a contar cuántas mentiras va a decir Jacob. En primer lugar, dice en el versículo 19 que acabas de decir, yo soy Esaú, ¿verdad? Uh-huh. Número uno. Era mentira, ¿correcto? Mentira. Y luego dice, tu primogénito. Sí. Número dos. Uh-huh. Dos mentiras. Tercero, he hecho lo que me dijiste. ¿Lo había hecho? No. Tercera mentira. Luego, ¿qué le dice? Come de mi casa. ¿Era su casa? No, era su casa, ¿no? Cuarta mentira, ¿verdad? Eran del corral. Versículo 20. Fíjate hasta dónde llevó la mentira. Lee. E Isaac dijo a su hijo, ¿cómo es que las has encontrado tan pronto, hijo mío? Y él le respondió, porque el Señor tu Dios hizo que así me acaeciera. Fíjate nomás. Quinta mentira. Que hasta Dios, ¿verdad? Hay otra mentira que no está no está allí, pero está implícita. ¿Cuál? La voz. Tuvo que haber fingido la voz del hermano. Muy probablemente. Sí, porque pues obviamente dos hermanos no hablan igual, entonces pero, tuvo pero, que haber. Eso sería cuestionable porque el versículo 22, bríncate, lee lo que dice el 22. Dice, Jacob se le acercó a Isaac, su padre, y él lo palpó y le dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos son las manos de Esaú. Quiere decir que si lo intentó, pues sería muy mal imitador, ¿verdad? Sí. Además, los padres conocemos la voz de nuestros hijos, ¿verdad? Sí, no, o sea que... Estaba difícil. No sé. Pero lo que sí seguro, es seguro... O más seguro, a lo mejor tenían la voz muy parecida. Pues. Lo que sí es seguro es que estuvo, con tal de sostener su mentira, dispuesto hasta implicar a Dios, involucrar a Dios, el Todopoderoso, en su mentira. Y sabiendo que si era capturado en la mentira, pues iba a haber una maldición para él. Esto nos indica que Jacob, lo más seguro es que no era creyente tampoco. Mm-hmm. Sabía de Dios, pero no temía a Dios. No, pues... El versículo 24, otra mentira, fíjate cómo dice. Y le preguntó, ¿eres en verdad mi hijo Esaú? Y él le respondió, ¿yo soy? ¿Verdad? Otra mentira, ¿cierto? Esto nos enseña, en la vida de Jacob aprendemos un principio, Francisco. Que una mentira lleva a otra mentira, y a otra, y a otra. Cierto. Y esto cada vez se pone peor, es una bola de nieve que va en aumento. Se va aumentando ahí. Y después de todo, va a llegar el problema. Uh-huh. Porque tarde o temprano las mentiras... Van a salir, ¿verdad? Van a salir. Dice el versículo 30, brinquémonos hasta allá. Dice, y sucedió que tan pronto como Isaac había terminado de bendecir a Jacob y apenas había salido Jacob de la presencia de su padre, su hermano Esaú llegó de su cacería. Y también él hizo un buen guisado y lo trajo a su padre y dijo a su padre, levántate mi padre y coma de la casa de su hijo para que tú me bendigas. En el versículo 29... Vemos cómo termina Isaac de bendecir a Jacob. Lo bendijo. Ya había bendecido a Jacob. Jacob se había ido. Y en eso llega Esaú, prepara la comida, se la sirve a su padre y le dice, listo papá, bendíceme, versículo 32, ¿verdad? Uh-huh. Y en el 33, tembló Isaac con estremecimiento muy grande y dijo, ¿quién fue entonces el que trajo casa antes de que tú vinieras y me la trajo y yo comí de todo y lo bendije? Sí, y bendito será. Al oír Esaú las palabras de su padre, clamó con un grande y amargo clamor y dijo a su padre, bendíceme, bendíceme también a mí, padre mío. Y él respondió, tu hermano vino con engaño y se ha llevado tu bendición. Y Esaú dijo, con razón, dice, se llama Jacob. ¿Y qué significaba Jacob? ¿Se acuerdan? Suplantador. Muy bien. Pues me ha suplantado. Pues me ha suplantado estas dos veces. Mm-hmm. Me quitó mi primogenitura. ¿Era cierto eso? No. Eso no es cierto. No, es una mentira, es, ¿verdad? Es un trato. Él la vendió. Sí, por comida. Y he aquí ahora, me ha quitado mi bendición. Y añadió, ¿no has reservado una bendición para mí? Pero Isaac respondió y dijo a Esaú, he aquí yo lo he puesto por señor tuyo. Le he dado por siervos a todos sus parientes y con grano y mosto lo he sustentado. En cuanto a ti, ¿qué haré pues, hijo mío? Qué triste historia, ¿verdad? Podemos ver cómo este engaño trajo una ruptura en la familia. Horrible. Dice el versículo 38. Esaú dijo a su padre, no tienes más que una bendición, padre mío. ¡Bendíceme! ¡Bendíceme también a mí, padre mío! Y Esaú alzó su voz y lloró. Uh-huh. Fíjate qué dramático, no, ¿verdad? Entonces su padre Isaac respondió y le dijo, he aquí lejos de la fertilidad de la tierra será tu morada, y lejos del rocío que baja del cielo. Por tu espada vivirás y a tu hermano servirás, mas acontecerá que cuando te impacientes arrancarás su yugo de tu cerviz. Y entonces así se nos enseña cómo se parte la familia, ¿verdad? Mm. Cuando Esaú supo del engaño de su hermano Jacob, dentro de Esaú inició una gran amargura contra su hermano. Y se siembra el odio entre ellos, ¿verdad? Sí. Se siembra el odio por el engaño y por el favoritismo. Ahora vamos a ver las consecuencias. Las consecuencias de toda esta tragedia familiar, de este engaño. En primer lugar, vamos a ver las consecuencias en Rebeca. Fíjate el versículo 41. ¿Qué dice? 27:41. Sí. Dice, Esaú pues guardó rencor a Jacob a causa de la bendición con que su padre lo había bendecido. Y Esaú le dijo, los días de luto por mi padre están cerca, entonces mataré a mi hermano Jacob. ¿Te imaginas? ¿Quién amaba tanto a Jacob? Su mamá. Imagínate lo que ella sintió cuando oyó. Cuando escuchó que se lo iba a echar. Así que seguramente ella se llenó de angustia, de tristeza, de preocupación, ¿verdad? De que su hijo mayor le matara a su hijo menor. La segunda consecuencia que vemos que llega a la vida de Rebeca se deriva del versículo 43, porque dice que el 42 dice, cuando las palabras de Esaú, su hijo mayor, le fueron comunicadas a Rebeca, envió llamar a Jacob, a su hijo menor, y le dijo, mira, en cuanto a ti, tu hermano Esaú se consuela con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece mi voz, levántate y huye a Harán, a casa de mi padre Labán, de mi hermano Labán. Segunda consecuencia para Rebeca, se le fue su hijo. Perdió al hijo. Lo tuvo que perder. Tuvo que abandonarla para salvar su vida, ¿verdad? Lo mandó a quedarse a la casa de su hermano. Bueno, no sé, pero una pregunta. ¿Esaú nunca se enteró que su mamá tuvo que ver algo? No, el texto no dice nada. No sabemos. Okay. Aunque así hubiera sido, ¿qué le ganaba? Sí, no, pero me refiero a si... Qué bueno que lo supo, porque tal vez hubiera agarrado un poco de... Ese es el riesgo que existe cuando hay favoritismos, ¿verdad? Sí, y cuando los padres hubiera agarrado hasta odio, sentimiento, odio contra su propia madre. Sí, pero eso no lo sabemos. Gracias a Dios que no se enteró. Ahora dice en el versículo 44, quédate con él algunos días hasta que se calme el furor de tu hermano. Rebeca mandó a Jacob por unos días, aparentemente por corto tiempo, ¿verdad? Uh-huh. Pero eso no iba a ser corto tiempo. No. Iban a ser años. Es más, ¿sabes qué? nunca más iba a volver a ver a su hijo, ella. ¿O no lo volvió a ver? No. Ah, ella va a fallecer. Eso estuvo feo. Antes de que se vuelvan a ver. Consecuencias. En el versículo 45, ¿qué dice? ¿Puedes leer? Dice, hasta que la ira de tu hermano contra ti se calme y olvide lo que le hiciste, entonces enviaré y te traeré de allá, porque he de sufrir la pérdida de vosotros dos en un mismo día. Es una pregunta. Es una pregunta, ¿por qué he de sufrir la pérdida de vosotros dos en un mismo día? Fíjate cómo ella era controladora, ¿te fijaste? Uh-huh. Todas las órdenes que le dio a Jacob para engañar a su padre. Y ahora ella está diciendo, vete con tu tío, uh-huh, y luego yo voy a enviar y te voy a mandar traer. O sea, esta era una mujer controladora. Controlaba ahí. No era fácil para ella sujetarse a la voluntad de Dios. Ella le gustaba tener el control. Probablemente también le costaba sujetarse a la voluntad de su marido. De Isaac, sí. ¿Verdad? Pero estas son consecuencias de los pecados de Rebeca. Y una más, dice el versículo 46, ¿qué dice? Dice, y Rebeca dijo a Isaac, estoy cansada de vivir a causa de las hijas de Het. Si Jacob toma mujer de las hijas de Het, como estas, de las hijas de esta tierra, ¿para qué me servirá la vida? Su vida se empieza a llenar de fastidio, ¿verdad? Sí. Por las nueras. Y hasta pierde las ganas de vivir, ¿verdad? Uh-huh. Dice, estoy cansada de vivir así. Fíjate, Francisco, un gran principio que se nos enseña. Le trajo amargura. Sí. Un principio que aprendemos de este récord de la vida de Rebeca, en primer lugar. De todas sus consecuencias, aprendemos que no podemos desobedecer a Dios y pensar que todo nos saldrá bien en nuestras vidas. Uh-huh. O sea que la desobediencia siempre atrae ruina, ¿verdad? Sí. Y dolor a nuestra vida. Ahora vamos a ver las consecuencias en la vida de Jacob. En el Jacob mismo, el mismo engañador, enfrentó terribles consecuencias. Ya vimos algunas de ellas. En el versículo 41. ¿Tú qué crees que sintió Jacob cuando se entera que su hermano se consuela con la idea de matarlo? No, temor. ¿Verdad? Espérate de aquí. ¿Te imaginas? ¿Qué miedo le dio? Y preocupación, ¿verdad? Sí. Segundo, las acciones de Jacob, ¿qué causaron en la familia? Amenazas, sí. Violencia, odio, ¿verdad? Consecuencias de su engaño. Tercer consecuencia en la vida de Jacob, tuvo que apartarse de su familia. Sí. ¿Sabes que hay muchas familias, Francisco, que se aborrecen los hermanos? No se pueden ver. No se hablan. Hasta los padres y los hijos por mentiras y por tranzas que se hacen entre ellos. Uh-huh. Otra consecuencia es que ya no volvió a ver a su madre. Fíjate, bríncate al capítulo 29. Rápidamente, al versículo 20. Dice, Jacob pues sirvió 7 años por Raquel y le parecieron unos pocos días por el amor que le tenía. Ya cuando estaba allá con su tío, según ellos se iba a regresar pronto, pero se enamora de esa, esa muchacha y se queda 7 años. Y luego, versículo 27, ¿qué dice? Pero le hizo trance. ¿Verdad? ¿El cual es el 20 qué? 27. Dice, cumple la semana nupcial de esta y te daremos también la otra por el servicio que harás de redimirme aún otros 7 años. Entonces, ¿cuántos llevamos? Ya 14. Ahora bríncate al 30. Vio el Señor que Lea era aborrecida y le concedió hijos, pero Raquel era estéril. ¿Es el 30? Perdón. Dice, y Jacob se llegó también a Raquel y amó más a Raquel que a Lea y sirvió a Labán durante otros 7 por 3, 21. Entonces, ellos pensaron, vete y luego te regresas en poco tiempo. Sí. ¿Y cuál es una realidad, otra consecuencia? Su tiempo se le alargó 21 años. No volvió a ver a su madre. Uh-huh. Ya no vio a su madre. Después, el versículo 45 del capítulo 27, donde estábamos, vimos otra consecuencia, es que tuvo que salir huyendo. Sí, pues sí. Y no solo salió huyendo, sino que si te vas al versículo 28:10, fíjate cómo salió huyendo. Dice, y salió Jacob de Beerseba y fue para Arán. ¿Y el 11? Y llegó a cierto lugar y pasó la noche allí, porque el sol se le había puesto. Tomó una de las piedras del lugar, se la puso de cabecera y se acostó en aquel lugar. ¿Qué llevaba consigo? Nada, el pobre. ¿Nada? ¿Salió? Ni la almohada se llevó. Completamente sin nada. ¿Y cómo estaba? ¿Tú cómo crees que se sentía? No, pues, una perseguido y con miedo, obviamente. ¿Y solo, verdad? De saber que, ¿qué tal si viene atrás de mí? Me alcanza. ¿Te acuerdas cuál era su costumbre? ¿Andar en la calle o estar en la casa? No, estaba de estar de... ¿Y ahora? De lujo. ¿Y ahora ya tenía que salirse, te imaginas? Entrar a la vida. Nosotros que vivimos en Estados Unidos, que nos ha tocado cambiar de cultura, sabemos lo que es la nostalgia, ¿verdad? Uh-huh. Salir de tu tierra, estar en un lugar nuevo, sentirte solo. Los primeros días, ¿cómo se siente uno? Mal, ¿verdad? Es horrible. Es horrible. Y a eso, todo eso son consecuencias que le toca vivir a Jacob, salir de su casa, andar solo, sin nada, todo por sus engaños. La incertidumbre, o sea, ¿te imaginas? O sea, bueno, él ya sabía a qué punto iba, pero no sabía lo que le esperaba por allá, o sea... No se ve que era un hombre trabajador acá, que tú digas... Y todo eso es por sin necesidad, ¿verdad? No, por causa del pecado. Y a pesar de todo eso vemos la gracia de Dios. Fíjate que ahí donde se queda dormido, el versículo 12, tuvo un sueño y aquí había una escalera apoyada en la tierra cuyo extremo superior alcanzaba hasta el cielo. Y aquí los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Y aquí Dios le da una visión nocturna, un sueño profético, en donde se le revela a Jacob que hay un cielo y que hay un camino para llegar al cielo. Nosotros, a la luz del Nuevo Testamento, ya sabemos quién es ese camino, ¿verdad? ¿Quién dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida? Jesús es el camino. Y esa escalera nos recuerda al Mesías que iba a venir, que iba a ser el camino para llegar al Padre, ¿verdad? Sí. Y se le revela de una manera simbólica a Jacob, la gracia de Dios, el camino que lleva hacia el cielo, acompañado por los ángeles que suben y bajan, ¿verdad? Los servidores de Dios. ¿Tiene algún significado el movimiento de los ángeles? No lo sabemos. No el texto no nos dice aquí, así que no vamos a especular. No recuerdo ni leo en nuestra guía alguna explicación eso, que sea convincente a la luz de la Biblia. Simplemente podemos decir que él tiene una experiencia donde se le enseña un camino para llegar a Dios. A Dios. Y ahí en la ilustración vemos, ¿verdad? A los ángeles que subían y bajaban de esa escalera que llegaba hasta el cielo mientras Jacob duerme sobre, recostado sobre la piedra y se cubre con su túnica. Jesús es la escalera para nosotros, el mediador entre Dios y el mundo pecador. Los ángeles nos enseñan el libre acceso que hay, gracias a Cristo, ante la presencia de Dios. Dios le afirma a Jacob que de su descendencia vendrá el Salvador. Dice en el seguida el versículo 13, y aquí el Señor estaba sobre ella y dijo, yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham, el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. ¿Te fijas? Dios está reafirmando la promesa, el pacto que había hecho con Abraham, y que había reafirmado con Isaac. Dios ahora se lo reitera también a Jacob. Pregunto, ¿había méritos en Jacob? No, ninguno. Esto nos dice que fue por gracia. Por gracia, ¿verdad? Sí. Que fue por gracia. Aquí vemos la gracia de Dios extendiéndose a la vida de Jacob. Dios va a comenzar una obra de gracia en la vida de Jacob para transformar tanto engaño, tanta mentira que había en su vida. Es la misma obra que Dios hace en la vida de cada uno de nosotros, Francisco. Sí. Personas llenas de imperfección, personas que somos llenas de muchas veces de mentira, de engaño, y que acumulamos las consecuencias, cargamos en nuestra vida las consecuencias de nuestros pecados pasados, ¿verdad? Sí. Pero así como vamos a ver en lo futuro, cómo la vida de Jacob, por las pruebas que Dios manda finalmente, es transformada, Al punto que hasta le cambia el nombre. El nombre. También sí. Eso nos va a enseñar a nosotros que Dios hace una obra en nuestras vidas, que el que comenzó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar, como dice la promesa de Filipenses 1:6, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, pues vamos a ver una cosa más en esta experiencia que Jacob tiene. Observa, por favor, conmigo. Cuando oye Jacob la promesa de Dios, que Dios le va a dar ese mismo territorio prometido y a su descendencia, en el versículo 14 dice, también tu descendencia será como el polvo de la tierra y te extenderás hacia el occidente y hacia el oriente, hacia el norte y hacia el sur, y en ti y en tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra. Una vez más la promesa mesiánica, que de su descendencia Dios bendeciría a todas las familias. Las familias de la tierra. Dios además le afirma en el 15, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que vayas, y te haré volver a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. Cuando Jacob despierta, dice el texto que él levanta una especie de altar, o pone una piedra, mejor dicho. Para empezar, dice el 17, ¿quieres leer del 17, por favor, hasta el versículo dice, 21? Dice, y tuvo miedo y dijo, ¿cuán imponente es este lugar? Esto no es más que la casa de Dios y esta es la puerta del cielo. Y se levantó Jacob muy de mañana y tomó la piedra que había puesto en su cabecera, la erigió por señal y derramó aceite por encima. Y aquel lugar le puso el nombre de Betel, aunque anteriormente el nombre de la ciudad había sido Luz. Entonces hizo Jacob un voto diciendo, si Dios está conmigo y me guarda en este camino en que voy y me da aliento para comer y ropa para vestir, y vuelvo sano y salvo la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Fíjate bien. Entonces aquí nosotros vamos a aprender... Vamos a hacer algunas observaciones. La primera de ellas, regresando en el texto, ¿te fijaste cuando Dios le da ese sueño? En el versículo 13 le dice, yo soy el Señor, el Dios de... ¿quién? De tu padre Abraham. ¿Y el Dios de quién? De Isaac. Pero hay algo que no le dice. No le dice, yo soy tu Dios. Tu Dios, sí. De hecho, si regresamos al versículo 21... Jacob responde, y vuelvo sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor será, o sea que no era su Dios todavía. Él todavía no se convertía al Señor. Él conocía de Dios y conocía algo de Dios por la gracia de Dios y por haber crecido en un hogar de creyentes. Pero él mismo no es creyente todavía. ¿Te fijas? Pero Dios le pone ese sentir, ¿verdad? ¿Te fijas cómo la gracia de Dios sigue a los escogidos? Sí, porque... Si porque si hubiera sido por mérito, ¿había méritos en Jacob? No. Ninguno, ¿verdad? Ninguno. Sino que fue por gracia. Por gracia. ¿Qué ibas a decir? No, es que es ahí donde entra esa parte del Nuevo Testamento donde dice que Dios pone el querer como el hacer. O sea, por lo que él vio, lo que escuchó en su sueño... Dios puso en su corazón, Él será mi Dios. O sea, sí. Pero aún así, no, pues no. Vemos que Él se la toma muy tranquila, ¿verdad? Porque le pone condiciones, fíjate lo que sí, dice. Sí, hay una condición ahí. Dice, si me, dice Jacob si Dios está conmigo. Hizo, en el 20 regresándome, dice que Jacob hizo un voto, ¿verdad? ¿Cuál fue ese voto? Si Dios está conmigo y me guarda en este camino en que voy y me da aliento para comer ropa de vestir y vuelvo sano y salvo a ¿y qué? Mi padre. Y vuelvo. ¿Él sabía cuánto se iba a tardar? No. ¿Cuánto se iba a tardar? No sabía. Pero tú y yo sabemos cuánto. Sí, 21 años. 21 años, o sea que ¿cuánto tiempo le va a tardar para convertirse entonces? 21 años. Por eso nosotros no deberíamos seguir el ejemplo de Jacob poniéndole condiciones a Dios. Tenemos que creer en el Señor. Tenemos que creer en Cristo mientras hay tiempo, ¿verdad? Sí, porque él no sabía si iba a volver o no. Exactamente. O sea, pues él... Ahora, aprendamos otra lección que se nos da aquí. Una de las cosas que Jacob se compromete a hacer con el Señor, si el Señor lo bendice, uh-huh, fue dar el diezmo. ¿Qué es el diezmo? El 10% de sus ganancias. Muy bien. ¿De dónde lo aprendería Jacob? De sus antecesores. Muy bien. En Génesis 14:20 se nos dice que Abraham había dado diezmos también. ¿Te acuerdas? Si tú te acuerdas, Jacob y Abraham, pues no se conocieron, ¿verdad? No. O tal vez Abraham sí conoció a Jacob cuando era niño, pero digamos que ellos aprendieron porque Dios ponía esa convicción en sus vidas de dar el diezmo. Siglos después, en el Antiguo Testamento se nos da otro ejemplo, como el rey David y todo el pueblo de Israel, cuando hicieron preparativos para la construcción del templo, dieron voluntariamente sus diezmos con mucha alegría, sabiendo que todo pertenece a Dios, el Creador del cielo y de la tierra. También todo hijo, al igual que ellos, todo hijo de Dios debe entender una verdad muy grande, que nosotros no somos los que le damos, no somos los que damos a la obra de Dios. Es Dios el que sostiene su obra por medio de lo que Él nos da a nosotros. Nosotros no somos los que sostenemos la obra de Dios. Es Dios el que sostiene su obra a través de lo que Él nos da a nosotros. Esa es la estrategia que Dios quiso, como vemos en el ejemplo que acabo de citar del rey David, con base en 1 de Crónicas 29, del 9 al 14. También a la nación de Israel, años más tarde, después de Jacob, Dios les iba a dar la ley, donde se les instruyó que debían diezmar. Y te acordarás cómo en Malaquías 3 dice el Señor que cuando ellos diezmaban, se libraban de maldiciones, ¿verdad? Para la nación de Israel, dar menos del 10% significaba entrar en pobreza y en ruina. Dar con abundancia, por el contrario, era disfrutar de bendiciones que el Señor había dado para ellos. Hay un versículo que está en Proverbios 11, 24 y 25. ¿Puedes leerlo, por favor? Proverbios 11, 24 y 25. Dice 24 y 25. Hay quien reparte y le es añadido más, y hay quien retiene lo que es justo solo para venir a menos. El alma generosa será prosperada, y el que riega será también regado. Está hablando de la generosidad, ¿correcto? Sí. Y eso nos enseña a nosotros cómo la generosidad ha sido parte, por un lado, de la bendición que Dios le da al creyente fiel y de la estrategia de Dios para proveer para su obra, porque Dios no necesita nuestro dinero, pero Él, su obra sí necesita financiamiento, y Él lo produce bendiciendo a sus hijos para que ellos generosamente den. Y ahí mismo en el 28, ahí mismo en Proverbios 28 lo aclara, dice, el que confía en sus riquezas caerá, pero los justos prosperarán como la hoja verde. ¿Verdad? Por eso Dios nos prospera, para que financiemos la obra del Señor. Gracias a Dios que ahora en el Nuevo Testamento ya no hay maldiciones para el que no ofrenda, porque no hay ninguna condenación para los que están en Cristo, y Cristo cargó todas las maldiciones. Pero todavía en el Nuevo Testamento se le ordena al creyente, aquí tengo el pasaje, en 2 de Corintios 9, 6, ¿tú lo recordarás? Sí. Pero esto digo, el que siembra escasamente también cosechará. Y el que siembra abundantemente también segará. Que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación. Sí, por obligación. Porque Dios ama al dador alegre. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde en vosotros, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abundéis para toda buena obra. Podemos ver que se nos exhorta a dar. También Jesús dijo, el Señor, en Hechos 20:35, más bienaventurado es dar que recibir. En Deuteronomio 8:18, Dios le había dado a su pueblo el poder para hacer riquezas. Y Dios nos lo da para que también nosotros seamos generosos con la causa del Señor. Bueno, pues vamos a a ver algunos últimos detalles de la vida de Jacob para terminar esta lección. Vemos, por ejemplo, regresando al capítulo 32. ¿Génesis 32? Sí. Pasan los 21 años y llega el tiempo en que Dios le da la orden a Jacob de regresar a su tierra. ¿Puedes leer ahí el versículo 9, por favor, de Génesis 32? 32:9 dice, y dijo Jacob, oh Dios de mi padre Abraham, Dios de mi padre Isaac, oh Señor, que me dijiste, vuelve a tu tierra y a tus familiares, y yo te haré prosperar. Indigno soy de toda misericordia y de toda fidelidad que has mostrado a tu siervo, pues con solo mi cayado crucé este Jordán y ahora he llegado a tener dos campamentos. Y regresó aquí, prosperado. Esto que estás viendo es la conversión de Jacob. Uh-huh, sí. ¿Te fijas? Sí, sí. Se vuelve a Dios, dice, basta ya, estoy cansado de esta vida de engaños. Me está engañando mi suegro, me ha cambiado el salario tantas veces, me engañó con mi esposa, dándome una que no era la que yo quería, uh-huh. Estoy cansado, y se vuelve a Dios, Jacob. Se convierte de todo su corazón, se vuelve, clama a Dios, versículo 11, líbrame, te ruego, de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque yo le tengo miedo, no sea que venga y me hiera a mí y a las madres con los niños. Uh-huh. Y se vuelve. Cuando se refiere a los dos campamentos es por las dos esposas que llevaba, ¿verdad? Sí, exacto. Como nos brincamos mucho, yeah. El relato cuenta que él, uh-huh. él se pone de acuerdo con su familia, uh-huh. para dejar a su suegro que lo trataba mal, ¿sí? Y divide su familia en dos campamentos para tratar de salvar a algunos de la ira de su hermano, esperando que él esperaba que lo iba a recibir mal, pero pues Dios había preparado favor delante de los ojos de Fíjate su, que de su Dios, hermano. Dios habla en el Nuevo Testamento de que Dios pone la prueba, pero a la vez da la salida. Y ahí cabe con él, porque le puso un tramposo igual que él. ¿Sí? Pero le dio la salida. ¿Cuál fue la salida? La paciencia. Y también esto, años. Y esto nos enseña que lo que sembramos cosechamos, sí, ¿verdad? Sí, sí, como sí. Dice en Gálatas 6. Y aquí tenemos que aprender una gran lección, Francisco. Uh-huh. Una gran lección que Jacob evadió por 21 años. Uh-huh. ¿Tú quieres que Dios bendiga tu vida? Sí. Entonces arregla lo que está pendiente. Está pendiente. Hay cosas que tú has hecho mal, y Jacob, uh-huh. había hecho daño a su hermano, y por evadir, está sufriendo él engaños allá con su suegro y malos tratos, hasta que él se arrepiente, uh-huh. se vuelve a Dios y se determina a ir a su hermano a lo que venga. Sí. Lo que venga, que venga. Pero hacer las cosas bien. Y fíjate que ya más adelante en el Nuevo Testamento, ya en la iglesia, ya en el consejo, para los hermanos Dios no lo da. O sea, cuando dice, si alguien tiene algo contra ti, ve tú. No dice, espérate a que, es rápido, arregla eso. Exactamente. O sea, no dejes pasar tanto tiempo. Por eso, yo no sé, Francisco, pero yo voy a hacerte la pregunta que dice aquí nuestra guía. Y yo me la hago a mí mismo, y cada uno que la escuche se la deberá de hacer. ¿Hay algo en este momento, y no le respondas, pero respóndete uh-huh. a ti mismo. ¿Hay algo en este momento que Dios te está poniendo en tu corazón que necesita ser arreglado? Para Jacob era resolver este problema con su hermano. Uh-huh. Y cada uno de nosotros tiene que revisarse y decir, ¿hay algo que hice que no terminé de resolver? Y si todavía se puede hacer algo, entonces ahora que estamos en Cristo, acercándonos al Señor de esta manera, tenemos que pedirle a Dios las fuerzas y seguir el ejemplo de Jacob y clamar a Dios y enfrentar los problemas y resolverlos en lo que dependa de nosotros. Como dice sí. en un lugar de la Escritura, en lo que dependa de ti, estar en paz con todos los hombres. Y Dios es el que te va a ayudar. Cuando tú te determinas a obedecer, Dios no te desampara. ¿Te fijas cómo Dios le da favor a Jacob? ¿Verdad? Y su hermano, en lugar de destruirlo, lo recibe de una manera inesperadamente buena. Lo recibe con abrazos, lo recibe con un beso y lloran. Lloran. ¿Te imaginas qué emotivo ha de haber sido ese reencuentro? Sí. Tantos años de sufrir Jacob solo por evitar resolver un problema, sin saber que Dios ya había peleado por él, ¿verdad? La batalla. Uh-huh. Jacob decidió obedecer a Dios y las cosas se complicaron más. Tuvo gran temor, pero decidió seguir adelante confiando en Dios. ¿Cómo se complicaron? Porque en el capítulo 32 se nos dice que cuando su suegro se enteró que se fue, salió a la persecución. Uh-huh. Y hubo muchas complicaciones. Mandó a sus siervos para que trataran de alcanzar a Jacob. Y después se nos dice que Dios defiende a Jacob con un sueño, ¿verdad? Bueno, pues cualquier cosa que haya pendiente, hay que tratar de hacer lo que Dios nos habla en nuestro corazón, ¿verdad? Con sabiduría. Sigo leyendo aquí. Cuando Jacob se empieza a acercar a su hermano, ¿te imaginas cómo se sentiría? No, pues mucho miedo, ¿verdad? Miedo. Pero se aferró a Dios, ¿verdad? Sí. Confió a Dios. Y en el capítulo 33, nos adelantamos un poco en la lectura, porque es muy amplia. Dice, alzando Jacob los ojos, miró, y aquí Esaú venía, y 400 hombres con él. ¿Qué crees que pensó? No, me van a hacer polvo. Nos van a exterminar, ¿verdad? Eso es lo que seguramente, pensó. Pero Dios estaba con Jacob, ¿verdad? Uh-huh. Y lo fortaleció en medio de sus temores. ¿Y quién es el que hizo la obra en el corazón de Jacob? Dios. Dios mismo, ¿verdad? Dios hizo una obra tan buena que para desarraigarlo de su pasado, definido por su nombre, que era una marca de engaño, le cambia de nombre, le da un nombre nuevo. Vamos al capítulo 35, versículo 10. 35:10. Sí. Dice, y Dios le dijo, tu nombre es Jacob, no te llamarás más Jacob, sino que tu nombre será Israel, y le puso el nombre de Israel. Y ese es el nombre que le cambia. Dios le cambia el nombre por el nombre de Israel. Israel, Israel significa el que reina, el que reinará con Dios. También implica la idea de el pueblo de Dios. De Jacob, o sea, de Israel, vienen las 12 tribus, 12 hijos que tuvo él se convirtieron en tribus, y las usó Dios para que de esa nación viniera ¿quién? El Señor. El Señor Jesús, el Mesías, ¿verdad? Dios usa a Israel para bendecir a todo el mundo. Y nosotros tenemos que aprender a orar por Israel. Hoy en día sí. Israel es una nación. El Salmo 122, fíjate cómo dice el Salmo 122, vamos a leerlo. Dice, antes de 122, dice, yo me alegré cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Plantados están nuestros pies dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Y dice el versículo 6, orad por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. ¿Te fijas? Te vemos nosotros en honor de aquellas promesas antiguas de nuestro Dios, quien trajo a nuestro Señor y Salvador. Por medio de esa nación, orad por la nación de Israel, y amarles, porque si queremos prosperar, dice, sean prosperados los que te aman, sí. ¿Verdad? Y por eso amamos a la nación de Israel, porque Dios nos bendice. Dice que el que los bendiga será bendito. Y el que los maldiga, Dios lo maldecirá. Es que no la creo que le pregunte a Chávez. ¿Verdad? Sí. Por último, vimos ahí en Génesis 35 cuando Dios le cambia de nombre. Sí. Jacob cumple la promesa que había hecho. Jacob cumple la promesa de que iba a ser un altar, un santuario. Uh-huh. Ahí regresa a Betel. Dice en el versículo 6 y 7, ¿quieres leer? 35, 6 y 7. Sí. Dice, y Jacob llegó a Luz, es decir, a Betel, sí, cierto, porque le había puesto nombre, que está en la tierra de Canaán, él y todo el pueblo que estaba con él, y edificó ahí un altar y llamó al lugar El Betel, porque allí Dios, se le había manifestado cuando huía de su hermano, él, ¿verdad? Dios. Ajá. Betel. Bet en hebreo es casa. Ah, y casa él es Dios, Dios, casa de Dios. Casa de Dios, eh. Fíjate, Francisco, cumple Dios, Dios cumplió y también Jacob cumplió. Sí. Jacob se convierte al Señor y va a adorar a Dios allí, a donde él había prometido. Tomó la mejor decisión de su vida, pero no sin antes hacer algo. Fíjate lo que hicieron en el versículo 2. Leemos alto. Ahí mismo en el 2. Dice, entonces Jacob dijo a los de su casa y a todos los que estaban con él, pero quitad los dioses extranjeros que hay entre vosotros, purificaos y mudad los vestidos. Versículo 4. Dice, entregaron pues a Jacob todos los dioses extranjeros que tenían en su poder y los pendientes que tenían en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de la encina que había junto a Siquem. Entonces, la verdadera conversión, ajá, lleva arrepentimiento. Abandono de la idolatría, abandono de los pecados ocultos, uh-huh, y volvernos a Dios. Hay que dejar todos los dioses para venir a confiar en el único Dios vivo y verdadero. Sí. Y Jacob experimenta algo muy hermoso. Quita todo aquello que no lo dejaba obedecer, que no lo dejaba confiar. Quitó sus dioses, quitó y dirigió a su familia a quitar eso. Antes Jacob había sido un mal ejemplo. Ahora toma liderazgo espiritual, ¿te fijas? Sí. Y guía a su familia a hacer lo correcto, a la manera de Dios, y entonces Dios lo bendijo totalmente. Y preguntó, para terminar, ¿cuáles son tus dioses que te alejan del único Dios verdadero? Hoy los puedes entregar y seguir solamente al Dios Todopoderoso. Cada uno de nosotros deberá responder esa pregunta en su corazón. Preguntas de repaso para terminar. ¿Qué era la primogenitura? ¿Te acuerdas? Sí, el derecho que tenía el hijo de recibir una porción o una doble porción en aquel entonces con ese sentido. ¿Qué significaba el nombre Jacob? Engañador. ¿Qué era uno de los defectos que distinguieron la vida de Rebeca? Su preferencia. ¿Verdad? Hacia un solo hijo, teniendo dos. Muy bien, y también su actitud controladora, sí, ¿verdad? Controladora y... Eso a veces se nota en las mujeres, ¿verdad? Y buena para los planes. Sí. ¿Qué consecuencias tuvo Jacob por su pecado? Menciona alguna de las que recuerdes. Para él, en lo personal, pues, haber, no haber visto a su madre por tanto... Bueno, sí, ya no volverla a ver. Bien. O sea, pérdida de relaciones, ¿verdad? Sí. Con personas que amas. Luego, ¿qué tipificaba la escalera en el sueño de Jacob? Cristo. Cristo, muy bien. ¿Qué es el diezmo? La décima parte de las ganancias. ¿Y por qué lo dan los creyentes? Dios no necesita. No, porque es obediencia, primeramente. Uh-huh. Y es de corazón también. Muy bien, porque Dios pone en nuestro corazón, sí, esa alegría, ¿verdad? Uh-huh. ¿Cómo fue transformada la vida de Jacob? No, pues ahora sí, como dicen, en gran manera. ¿Verdad? Sí. ¿Y a qué se debió ese cambio? A que Dios intervino. ¿Verdad? La gracia uno, que Dios no puede ser, obró en él y la conversión, ¿verdad? ¿Y cuál fue su nombre nuevo? Israel. Perfecto. ¿Qué significa? Uh-huh. Pues, como vimos nosotros, el que reina con Dios, el pueblo de Dios. Este es el fin de la lección 7. La próxima lección, la 8, conoceremos la historia de José. Oremos para terminar. Gracias, Dios, por la vida de Jacob, porque nos vemos reflejados en su vida de alguna manera. Vemos la gracia sobre un hombre indigno. Y cómo fuiste paciente con él, y a pesar de su larga jornada, al final él supo responder a tu llamado y se convirtió. Y le cambiaste su nombre y su naturaleza. Hiciste una buena obra, pero para eso él tuvo que estar dispuesto a arreglar lo que tenía que arreglar en su vida y quitar lo que tenía que quitar de su vida. Concédenos, Señor, hacer lo mismo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.